la concepción, integración de los equipos, arquitectura, curaduría, museografía y comunicación visual. En el MIS, arquitectura y contenido y museografía nacieron conjuntamente como parte de un mismo gesto creativo y, por esta razón, tienen sentido cuando se experimentan de forma integrada. Estos tres campos se superponen y se articulan, reflejando el proceso desarrollado a lo largo de muchos años. El contenido define la narrativa, qué se cuenta y por qué. La arquitectura proporciona el cuerpo, los espacios y las condiciones para que esa narrativa exista. La museografía establece la mediación sensible entre ambos, transformando ideas en experiencias. Gracias a esta integración, el visitante deja de ser un espectador pasivo para participar en un recorrido intuitivo y emocional. En la práctica, esto significa que la museografía interviene directamente en la arquitectura, indica recorridos, ritmos, pausas, aperturas y concentraciones. También introduce demandas de luz, sonido, climatización, tecnología y accesibilidad que deben integrarse al edificio con precisión. Al mismo tiempo, la arquitectura establece límites y posibilidades que orientan la creación museográfica y curatorial. Ese ir y venir, lejos de ser un problema, es el corazón del proceso. En él, los proyectos maduran, se ajustan y adquieren coherencia técnica, económica y poética. La integración de tantos profesionales con funciones distintas exigió un trabajo colectivo y continuo. Bajo la coordinación de los equipos técnicos interdisciplinarios e intensamente dedicados de la Fundación Roberto Marino, responsable de la gestión de este proyecto complejo, y de la Secretaría de Cultura y Economía Creativa del Estado de Río de Janeiro, responsable por fiscalizar y monitorear todo el proceso, investigadores, curadores, arquitectos, diseñadores, técnicos y educadores dialogaron desde el inicio del proceso de concepción de este museo. El MIS constituye un ejemplo emblemático de esta integración. Aquí, por ejemplo, las barandillas de vidrio dejan de ser simples elementos de protección para convertirse en soportes de exposición. Las losas que se despliegan en escalones se transforman en gradas que invitan al público a disfrutar del contenido, y los cobogós filtran la luz, recortan el paisaje y traen la ciudad al interior del museo. Desde la propia fachada, la imagen de Río se convierte en parte de la colección. La curaduría. El proyecto curatorial del museo fue elaborado por el periodista y escritor Hugo Zucman, quien actúa como crítico de música carioca, en colaboración con el director de arte André Weller. La FRM realizó un extenso trabajo de mapeo y licenciamiento de las colecciones del MIS y de muchas otras para respaldar la construcción del contenido que será expuesto en la nueva sede del museo. La museografía. La traducción de esa narrativa, concebida por el curador como una experiencia espacial y de impacto, estuvo a cargo del equipo, liderado por la escenógrafa y cineasta Daniela Thomas y por el arquitecto Felipe Tassara. Esta colaboración proporcionó los insumos necesarios para que el proyecto arquitectónico del MIS fuera desarrollado de forma integrada, con la concepción de los espacios expositivos, incorporando el contenido y la museografía desde el inicio del proceso. Identidad visual. Los diseñadores Flavio Nalón y Fabio Prata, responsables de la creación de la identidad visual, concibieron un sistema gráfico fuertemente estructurado a partir del uso de la tipografía como elemento central del lenguaje visual. El logotipo del museo, construido a partir de un recurso simple y preciso de inclinación de las letras hacia la derecha y hacia la izquierda, establece una relación directa con la geometría marcada por los planos inclinados de la fachada, con sus escaleras en zigzag, articulando arquitectura y diseño. La identidad visual del MIS refleja de forma clara y contemporánea la esencia del museo.